Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Los saludamos desde FM de Riachuelo, barrio de La Boca. Ante la nueva ola de desalojos que se prevén para el barrio de La Boca, diferentes comedores, organizaciones sociales y vecinos del barrio se han ido organizando para hacer frente a esta situación donde aparecen los intereses de la especulación inmobiliaria que afecta al territorio y una campaña estatal que promueve el avance de los sectores que ostentan el poder en nuestro país, por sobre la vida y los derechos de aquellos que viven en el barrio. Esta problemática aparece enmarcada en una decisión estatal de promover un país para pocos, ausentándose como garante de los derechos básicos de sus habitantes para dejarlos en manos del libre mercado y la especulación financiera. Como parte de esta lógica aparece el megaproyecto impulsado por el PRO para crear el paso del Bajo de La Boca que uniría Puerto Madero con Caminito. Este proyecto no contempla, entre otras cosas, las personas que están viviendo hoy en día en estos terrenos y que sufrirían un violento desalojo, como ya nos tiene acostumbrados esta gestión. El propio Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, dejó ver cuál es su visión sobre la situación de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, dando un ejemplo durante una reunión con vecinos de La Boca. Yo creo que hay que diferenciar algunas cosas que no sé si es tal cual le respondiste a la señora, pero tiene que ver con eso porque desconozco. Bueno, pero verá, no sé si es desconozco, pero hay que mirarlo. Entonces, en el marco de entender bien, una cosa es una usurpación y otra cosa es otro tipo de situación de vivienda. Entonces hay que saber distinguirlo, como bien lo hablaba una señora ya de artesanos. Una cosa es la situación de artesanos en la vía pública, la que yo he defendido mucho como ministro de Espacio Público, y otra cosa es el manteo en cualquier lugar, a cualquier momento, en cualquier hora. Entonces ese tipo de cosas hay que distinguirlas porque no es lo mismo. No es lo mismo, y ahí es donde nosotros tenemos que mediar para tratar de resolver, entendiendo que cuanta más soluciones habitacionales podemos generar, es mejor. A pesar de todo, esta situación en el barrio no es nueva, ya que la problemática de vivienda permanece hace tiempo en tensión con los intereses que buscan hacer negocios inmobiliarios en el sector. Mientras tanto, el Estado elige mirar para otro lado, no cumpliendo con una responsabilidad social como no es la vivienda digna. Los efectos de esta desidia, lamentablemente, se dejan ver en las muertes de los pibes y pibas del barrio, como sucedió con Pitu y Pola, dos chicos que murieron al incendiarse un conventillo en 2013. Mientras tanto, el barrio debe movilizarse para que no cierren los espacios donde pueden tener un plato de comida o un hogar, como lo grafica Jorge Herrera, el papá de los chicos fallecidos. Bueno, sí, yo hace un tiempo que estoy, digamos, comiendo mi familia en este lugar, porque lamentablemente el gobierno me dejó tirado, como muchos compañeros. Y sí, estoy acá y estoy en diferentes lugares y convoco a todos los compañeros que están escuchando de diferentes organizaciones sin mirar los colores de las banderas. Exacto. Están a todos, hay 50 y pico de desalojos, un montón de familias que van a quedar en la calle, que ahora vienen las fiestas. Y qué lindo que para las fiestas tengamos una mesa servida con todas nuestras familias. Por eso convoco a todos los compañeros para ahora a la tarde acá en Plaza Mateu, que se acerquen y que vengan, que no miren el color de las banderas. Acá estamos luchando y vamos a estar resistiendo para que no desalojen este lugar y para que no desalojen diferentes lugares que nos queden las familias en la calle. El gobierno ya planea alrededor de 54 desalojos para el año que viene, dentro de los cuales aparecen diferentes comedores. Uno de ellos es el comedor Esperanza, que hace 20 años da incluso cena a las familias más humildes de La Boca. Su cierre le quitaría a más de 200 personas su comida diaria. Estos avances benefician a unos pocos y perjudican a los habitantes del barrio. Mientras tanto, las organizaciones convocan a reunirse y defender los espacios con que cuenta el barrio para cubrir los derechos fundamentales de los habitantes de La Boca. Lidia, miembro del comedor Esperanza, decía lo siguiente en una charla con Romper el Cerco Informativo de la FM Riachuelo. Pero vamos a ofrecer resistencia, vamos a estar en el espacio. No vamos a regalar nuestro 28 años de laburo social en el barrio. Y bueno, la idea un poco es convocar a todos los compañeros que concienticen que estamos en un problema muy grande, porque hoy es el comedor, mañana pancita llena, pasado es boquita, y estamos hablando de mil raciones que sí, en La Boca van a quedar sin el comedor, digamos, ¿no? Este problema atraviesa de forma trascendental el día a día del barrio de La Boca, donde se conectan hechos culturales, habitacionales y alimentarios, negando a los vecinos del barrio los derechos básicos para una vida digna. Mientras tanto, el Estado mira para otro lado. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.